La energía y nuestro espíritu se conjugan y conectan durante una hora en El Ritual. Ahora una banda de hardcore, Dark Aladas, esta banda española, nos viene a tocar Patadas en la Boca de su disco homónimo Al Ataque. Sientes que la oscuridad te invada y tus sentidos se alteran al máximo, es porque estás dentro de el ritual. No intentes escapar de él. Sigamos ahora con una banda mexicana, una banda pionera del thrash metal. Esta banda lleva por nombre Next, ya lleva una larga trayectoria dentro de la escena mexicana del metal. Vamos a escuchar de su material colección la rola El Juicio al Ataque. We'll be right back. La energía y nuestro espíritu se conjugan y conectan durante una hora en El Ritual. Escuchamos un buen trash con el tema El Juicio, vino a tocarnos Next, ahora otra de las bandas que la ha hecho en grande dentro de territorio nacional e internacional, es la banda Leprosy, esta banda que la comanda Alberto Pimentel, quien ustedes ya sabrán era el vocalista de otra leyenda viviente del metal, estoy hablando de Transmetal, esta banda que pues también la ha hecho muy bien, es una de mis favoritas. Pero vamos a escuchar a Alberto Pimentel con su proyecto Leprosy, la rola Cuando mis ojos se cierren para siempre. ¡Al ataque! Cerraré mis ojos cuando la luna no me protege. Sientes que la oscuridad te invade y tus sentidos se alteran al máximo, es porque estás dentro de el ritual. No intentes escapar de él. Escuchamos de su material A Través de los Tiempos el tema Cuando mis ojos se cierren para siempre, de la banda Leprosy. Y ya para finalizar, un buen metal nacional, al más puro estilo prehispánico, viene Balam Akap con su tema Iskuit, de su material que lleva por nombre Xibalba. ¡Al ataque! lluvia de poderes eléctricos invade tu mente, cargándola con lo más potente y devastador del rock que emerge desde el ritual. Escuchamos a Balam Akap con su tema Iskrik de su material Chivalva. Bien, esto ha sido todo por esta emisión. La sesión del ritual se cierra, pero hayan disfrutado, al igual que yo, de llevarles y escuchar la mejor música. El rock, como ya se darán cuenta, en todas sus vertientes se manifiesta su energía aquí, en el ritual. ¡Al ataque! El portal de la música más potente y electrizante que te hizo vibrar se ha cerrado. No olvides que se abrirá de nuevo la próxima semana en El Ritual.